Es así, un empate nos va a salvar. Debería venir por mí, esos ángeles que tuve que llamar. Ahora me siento como una terrible víctima que busca justicia en el ángel de la guarda. Y veremos si terminamos 0-1 abajo en el segundo tiempo, en el segundo tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.